Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos en un caso que de verdad conmocionó a Bélgica y, bueno, a medio mundo, el caso Mark Dutroux. Sí, un caso estremecedor. Nuestra guía principal es un artículo muy extenso de Wikipedia que detalla los crímenes, la investigación, todo el impacto que tuvo. La idea es intentar sacar las claves, ¿no?, de algo tan complejo. Exacto. Queremos entender los crímenes en sí, que son brutales, pero también esos fallos del sistema que, según la fuente, parece que permitieron que pasara o que durara más tiempo. Y claro, la herida que dejó esto en la sociedad belga. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por lo más crudo, los hechos. Mark Dutroux, nacido en el 56. Sí, y fue condenado por secuestro, tortura, abuso sexual, asesinato de niñas y jóvenes entre el 95 y el 96. Y ojo, que ya tenía antecedentes, ¿no? Por cosas parecidas en los 80. Y lo habían soltado antes de tiempo, eso es. Un hecho que ya en su momento, bueno, levantó ampollas. Es que es increíble. ¿Y las víctimas mortales? Uf, Julie Lejeune y Melissa Russo, las dos tenían solo 8 años. Murieron de inanición en un zulo, una especie de escondite subterráneo. ¿Murieron de hambre mientras él estaba en prisión por otro tema? Sí, temporalmente. Las dejó allí. Y luego están Anne Marshall, de 17, y E.F.G. Lambrex, de 19. A ellas las enterró vivas. ¡Qué horror! Pero hubo supervivientes, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Sabine Darden, de 12 años, y Laetitia Delgez, de 14. Ellas fueron rescatadas de ese mismo zulo. Ahora, según el artículo, él no actuaba solo del todo. No, no. Su mujer en aquel entonces, Michelle Martin, fue cómplice. De hecho, la condenaron por dejar morir a Julie y Melissa. O sea, directamente por eso. Directamente. Luego estaba Michelle Lelievre, que participó en secuestros, y otro cómplice, Bernard Weinstein, que acabó asesinado por el propio Dutroux. Menuda trama. ¿Y mencionas a un empresario, Michel Nihul? Sí, Nihul fue absuelto de los secuestros, pero lo condenaron por otros delitos. Era una figura, bueno, controvertida en todo el caso. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone, si cabe, más turbia. La investigación. Uf, la investigación. Plagada de errores, según se describe. Es que cuesta creerlo, pero la policía llegó a registrar la casa de Dutroux, donde tenía a Julie y Melissa. ¿Y no las encontraron? No. El artículo dice que incluso oyeron voces de niñas, pero no dieron con el zulo oculto. Se ignoraron pistas, advertencias, hasta una carta de la madre de Dutroux alertando sobre él. ¿Pero cómo es posible? ¿Tantos errores seguidos? ¿Qué dice la fuente sobre las causas? Pues apunta a varias cosas. Una muy importante fue la rivalidad y la falta total de comunicación entre los distintos cuerpos policiales, la gendarmería y la policía judicial. ¿A que no se pasaban la información crucial? Nada. Cada uno por su lado. Y encima, el primer juez que llevaba el caso, Jean-Marc Connerot, que fue el que impulsó el rescate de Sabine y Laetitia... ¿El que las encontró? Sí. Pues lo apartaron del caso. ¿Qué lo apartaron? ¿Por qué? Si las había rescatado. Pues por asistir a un acto benéfico de apoyo a las familias de las víctimas. Se consideró que perdía la imparcialidad. No me lo puedo creer. La gente debió de estallar. Totalmente. Imagínate la indignación. Ya había muchas sospechas sobre cómo se estaba llevando todo y esto fue la gota que colmó el vaso. Y esa indignación tuvo consecuencias reales, ¿no? Enormes. Todo eso llevó a la famosa Marcha Blanca de 1996, una manifestación gigantesca en Bruselas. ¿Cuánta gente fue? Unas 300.000 personas. Una barbaridad. Exigían reformas en la justicia, en la policía. Estaban hartos de lo que veían como incompetencia o incluso, bueno, sospechas de encubrimiento. Y hubo reformas, ¿no? Sí, sí. A raíz de esto, el sistema policial belga se reorganizó por completo. Fue un cambio estructural forzado por la presión ciudadana. Luego, claro, llegó el juicio en 2004 y Dutroux soltó la bomba. ¡Buf! Sí. En el juicio él se defendió diciendo que era solo una pieza pequeña, un peón en una red de pederastia mucho más grande. ¿Implicando a quién? Pues implicó a Nihul, el empresario, y a gente poderosa, figuras importantes, aunque nunca se llegó a probar judicialmente, ¿eh? ¿Y qué pruebas o indicios daba él? Yo, hasta una senadora, Anne-Marie Lithin, llegó a decir públicamente que creía posible que Dutroux hubiera tenido algún tipo de protección. O sea, que la sombra de la duda sobre una red más amplia siguió ahí a pesar de las condenas. ¿Cuáles fueron al final? Pues Dutroux, cadena perpetua. Michelle Martin, su exmujer, 30 años. salió en libertad condicional en 2012, después de 16 años. ¿Salió antes? Eso también debió de generar protestas. Muchísimas. Lelièvre, el otro cómplice, 25 años. Y también está en libertad condicional desde 2019. Y Nihul cumplió 5 años por otros delitos y murió en 2019. Entonces, para ir cerrando, el caso Dutroux es mucho más que la historia de un criminal monstruoso. Exacto. Es el reflejo de unas grietas enormes en las instituciones de un país. Generó una crisis de confianza brutal. El artículo lo deja claro. Errores, negligencias, descoordinación, con consecuencias fatales. Pero también es la historia de una respuesta ciudadana impresionante, ¿eh? Que forzó cambios que eran muy necesarios. Y nos deja pensando. La fuente insiste en esos fallos del sistema y en las acusaciones de redes mayores que nunca se confirmaron en un juicio. Te preguntas, ¿hasta qué punto el mal funcionamiento de las instituciones, ya sea por simple torpeza o por algo más oscuro, puede facilitar que ocurran estas atrocidades? Claro. ¿Qué nos dice esto sobre lo frágiles que pueden ser los sistemas que se supone que están ahí para protegernos? Es una pregunta incómoda, pero necesaria.